La ceiba pentandra, también llamada ceiba simplemente, es nativa de Centroamérica, de América Central. Actualmente es árbol nacional de Guatemala. Se encuentra casi en toda Guatemala y en las regiones de la parte baja de México y hasta América del Sur. Este árbol, aparte de ser codiciado por su madera, su fruto y semilla, también es codiciado por ser un árbol ornamental. Este frondoso árbol puede llegar a vivir más de 100 años. Florece en los meses de diciembre a marzo y da fruto de febrero a abril. Este bello árbol también está en peligro de extinción.